Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a vivir verdaderamente la unidad en la Iglesia y la paz como fruto de la justicia y del bien. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los jueves, nuestro pensamiento va al Santísimo Sacramento y queremos ir a adorarle. Y claro, si no podemos porque estamos en el tráfico, salimos de mañana, llegamos de noche porque así está la situación, por lo menos espiritualmente, yendo en el tráfico, hagamos oración. Digamos constantemente, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, y podremos adorarle como todos los jueves. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el tema es impresionante hoy. Es el aprecio de la fe. Recuerdo que una persona me contó una historia. Había heredado una medalla grande, pero así con el paso de los años estaba opaca y sucia, y dijo, vaya, esto solo porque era de mi abuelita lo voy a mandar a limpiar. Y cuando lo limpiaron en la joyería, era de oro puro. Y claro, ya le agarró más aprecio, La fe muchas veces no la apreciamos. Decimos, bah, tengo esta religión, tengo esta forma de pensar, pero pudiera ser otra. No, no pudiera ser otra. Dios te dio esta fe. El andar cambiando de religión, como que se cambia de camisa, es un pecado grave, porque no hemos comprendido, y claro, ojalá lo hagamos, ¿verdad? Tanta gente confundida ha dejado la Iglesia Católica y dice que están bien, pero no lo están. Les falta la verdad, por ejemplo, de la Eucaristía. Por eso Pablo hoy da gracias a Dios por ese ministerio, por esa misión que él tiene de anunciar el Evangelio. Y dice, doblo mis rodillas ante el Padre por esto que me concedió. Y pido que ustedes aprecien la fe cristiana, la fe católica sería en este caso también, como un don maravilloso. Un don maravilloso que también, queridos hermanos, pues es un don que tiene su conflicto. Hoy Jesús dice que está angustiado por un bautismo. Jesús fue bautizado en el Jordán. Bautismo quiere decir baño, pero será bañado en su sangre, el famoso baño de la sangre de Cristo en la cruz. Y lo que nos salva no es el agua del Jordán. Hay mucha gente que dice, me bautizaron con agua del Jordán. Lo que tú recibes en el bautismo es la sangre de Cristo, que lava tus pecados. Cristo se aflige y dice, también aquellos que creen en mí entrarán en división. La división es mala, pero a veces hay que sacrificar relaciones familiares, sociales, políticas, comerciales, para guardar la fe. Recuerdo cuando el Papa fue a Bélgica, ese país que era cristiano, ahora es un país que es muy rico y bueno. En fin, dice, cuando el Papa habló contra el aborto, se le vinieron todos encima. ¿Pero qué clase de gente es esta? ¿Han perdido completamente la fe? ¿Esa división? ¿Quién la hace? El rey de Bélgica renunció al trono con tal de no aprobar el aborto. Pero hoy día sí, cualquiera se entrega a cualquier cosa con tal de no perder esa amistad, esas relaciones. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos casi por tercer día la misma pregunta, pero es importante. ¿Aprecias la fe católica que tienes? No, es que mire, todos los caminos son iguales. Yo conozco gente muy buena que es judía, musulmana. Tiene razón en que son buenos, pero que el camino verdadero es la fe cristiana y católica. El concilio lo dice. la iglesia que Cristo fundó sobrevive 21 siglos en la fe católica. Apreciamos esta fe. Y en segundo lugar, nosotros vivimos a veces esas opciones necesarias. Yo recuerdo una persona que me decía que iba a tener un matrimonio muy conveniente. Oh, sí, mire, la persona que se va a casar conmigo tiene muchos medios, pero no quiere que mis hijos se bauticen porque es evangélico, ni que tengan la fe. Pues no se puede. O sea, se puede casar una persona católica con un evangélico, al revés, pero siempre hay la promesa de conservar la fe católica en los hijos. De lo contrario, el matrimonio es inválido. Con esto ya tenemos bastante. Preparémonos a la meditación. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide ciertamente el aprecio de la fe, pero también nos pide la opción. Él primero, nadie en su lugar. Y le decimos, oh Cristo, ayúdanos a apreciar como los santos, como los mártires, de tal manera nuestra fe cristiana católica, que estemos dispuestos a dejar no solamente la vida, conveniencias mundanas, conveniencias sociales, conveniencias de cualquier tipo, para que tú estés en primer lugar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la fe que nos has dado. No permitas que haya división ni tampoco conflictos en tu iglesia. Danos la unidad y la paz. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 132, dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuando Papa Francisco nos habla y nos dice, no nos creamos superiores a los demás. Bueno, está hablando ante todo que en la iglesia hay algunos que dicen, bueno, yo, mire, soy mejor que esos otros, no saben nada, yo ya hice un retiro, hice un... Bueno, pues sí, hay que hacer las cosas buenas. Pero hay que apreciar que aquello que es el camino de la fe y que está en el catecismo de la Iglesia Católica, pues más claro no se puede. No confundamos el agua limpia con el agua turbia y después no la tomamos. No, hay que distinguir y con educación, con humildad decir, sí, esta fe mía vale lo que mis padres me enseñaron. Una vez más decimos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Hoy finalmente en la acción, lo que cada uno reciba del Espíritu Santo en este momento es importante, pero ahí van dos sugerencias de acción. En primer lugar, alguien puede presumir de su fe no católica. Merece respeto, pero que no humille nuestra fe y no diga eres un tonto, pecador, idólatra, adorador de imágenes, ignorante, no sabe la Biblia. No, esto no es cierto. Y mucho menos perder la Eucaristía. Entonces tengamos un amor eucarístico y estemos con serenidad y con valor diciendo, me alegro, como dice Pablo, del tesoro que he recibido de Dios. En segundo lugar, hermanos, pues también llegar a ciertas opciones, ¿verdad? Les conté ese caso de ese matrimonio, al final, menos mal que la persona entró en razón, porque la fe católica es razonable, no es cosa de tontos. Y dijo, sí, la Biblia habla del bautismo de niños, sí, la Biblia habla de los sacramentos. Al final no sé si pasó a ser católico, sería lo ideal. Pero bueno, nosotros ofrecemos, no imponemos. Que el Santísimo Sacramento que recordamos hoy santifique a los sacerdotes, nos ayude a tener una fe verdadera, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.